me estremezca. Si alguien te dice que ya te olvidé, miente en mi vida. Quiero que sepas que no soy feliz desde tu partida, que en este instante por tener como te quiero todavía. ¡Ay! Ayer estuve con mi nuevo amor, qué diferencia. Me gusta más cómo besabas tú por tu experiencia. No encuentro a nadie que al tocar mi piel se te parezca, que me da el mal. Cuando te fuiste, todo lo intenté por olvidarte. Y en otros brazos, donde me entregué, surgió tu imagen. Ayer estuve con mi nuevo amor, qué tontería. Porque te quiero, Dios, como te quiero. Thank you. volví a buscar. We'll be right back. Solo te hago mal porque te quiero.